Al doctor abogado laboralista, el señor Carlos Cafur. Estimado Carlos, muy buenos días, bienvenido a la radio. ¿Qué tal? Muy buenos días, gracias por la invitación. Bueno, Carlos, qué importante, ¿no? Qué importante poder de alguna manera regular el avance de estas plataformas que nos pueden llegar a dejar a gran parte de la población sin laburo, reemplazando el trabajo local, las actividades locales, pasando por encima de las normativas, pasando por encima de todo esto. Alguien le tiene que poner un freno, y en este caso es importante la sanción de esta ordenanza para Huerta Grande y que esto se repita en otras localidades. Tal cual como lo señala, yo lo que primero que quiero resaltar es la decisión política que ha habido en Huerta Grande. El proyecto, si bien fue ingresado a través de la concejal Natalia Ariza, quien me abrió las puertas para poder impulsar una iniciativa que ya habíamos impulsado, valga la redundancia, en 2019 con la concejal Lucrecia Cabana, que también es de la Unión Cívica Radical. Y la verdad es que, como te decía anteriormente, lo que hay que destacar en Huerta Grande es que ha habido decisión política. ¿Y por qué digo esto? Porque la ordenanza, según me ha informado la concejal Ariza, ha sido aprobada por unanimidad. Es decir, todos los concejales de los distintos bloques políticos han acordado la necesidad de proteger la fuente de trabajo de los taxis y de los remises. Así que realmente la decisión ha sido contundente. Y el proyecto, en la primer palabra, conlleva justamente esa decisión política que estamos esperando muchas veces los ciudadanos de la dirigencia que tiene a cargo, bueno, la representación legislativa, tanto en Consejo Deliberante, Legislaturas Provinciales o Congreso Nacional, que justamente que es mejorar nuestra calidad de vida y defender nuestros derechos, ¿cierto? En este caso, defender el derecho al trabajo de los taxis y los remises. Y la primera palabra que te señala es prohíbase. Y esto yo lo digo que es contundente porque fue elaborado con esos fines para evitar grises o para evitar cualquier mecanismo para buscarle la vuelta para que esto siga funcionando. En este sentido, la Constitución Nacional, en el artículo 19, cuando nosotros nos referimos al principio de reserva de legalidad, dice que todo aquello que no está expresamente prohibido está claramente permitido. En este sentido, al dejar expresamente que está prohibido el funcionamiento de aplicaciones que no sean de taxis y de remises a través de la ordenanza pertinente, claramente la decisión política en Huerta Grande ha sido proteger el trabajo nacional. Yo lo he denominado un proyecto de ordenanza patriótico, porque en un país en donde prácticamente se está entregando la soberanía, los recursos naturales, y donde prácticamente se está buscando un plan de desguace con el proyecto de ley base a nivel nacional por parte del gobierno del presidente Milei y de sus aliados provinciales, en este sentido hemos logrado, en un contexto antiobrero a nivel nacional, que Huerta Grande apruebe una ordenanza que beneficie a los trabajadores. Qué importante, ¿no? Además, uno no sabe quién es el Uber, quién está atrás de esas plataformas, si son capitales internacionales, que no tienen nada que ver con la realidad de estos lugares, aunque muchas veces sabemos que resuelven el problema del transporte, que por ahí tienen tarifas que son convenientes, pero que destruyen la actividad laboral local, y es necesario estar muy atento a la llegada de estas plataformas que vienen a reemplazar el trabajo local, que vienen a desplazar a las iniciativas locales instalándose de esta manera sin que nadie lo pueda regular. De alguna manera siempre se puede regular. Por supuesto, estos tienen distintos nombres. Nosotros, uno le pone Uber porque es uno de los más conocidos, pero está Cabify. Acá en Córdoba hoy se anunció, por ejemplo, el lanzamiento de una aplicación que se llama Didi, que en realidad acá en la ciudad de Córdoba están prohibidas. Hay una ordenanza que es la 13.394, que en el artículo 181, que es el Código de Convivencia Municipal, se prohíbe el trabajo de lo que es transporte de personas a través de conductores por medio de agencias centrales o aplicaciones que no estén habilitadas por el municipio. Ninguna de estas aplicaciones está bien habilitada por el municipio, razón por la cual, hace unas dos semanas atrás, en mi caso particular, le envié un proyecto de modificación de esta ordenanza al concejal Diego Casado del oficialismo, con quien estamos manteniendo comunicación permanente, para que la ordenanza sea operativa, porque ¿qué está sucediendo en Córdoba? Si bien está la prohibición de una manera, a mi criterio, totalmente insuficiente, por lo menos por el momento, lo que nosotros queremos es que la ordenanza sea operativa. Entonces le hemos incorporado en este proyecto que le hemos enviado al concejal Casado algunos instrumentos para que el municipio justamente pueda intervenir de manera más efectiva y eficiente y con mayor rapidez, ¿cierto? Por ejemplo, uno de los puntos que nosotros estamos proponiendo es que en el caso de que el municipio tome conocimiento del funcionamiento de algunas de estas aplicaciones ilegales, pueda solicitar ante la justicia el bloqueo de esa aplicación para que directamente la ciudad de Córdoba esa aplicación no pueda ser descargada ni pueda funcionar. Creemos que tiene que ser, como te decía anteriormente, contundente la legislación en protectoria del derecho del trabajo con relación a los taxis y los remises por varias cuestiones, porque si bien vos recién señalabas de que a veces los costos del transporte de este tipo de aplicaciones es más barato quizás que el del taxi y los remises, hay muchas otras cuestiones que no son analizadas a veces por el ciudadano y que lamentablemente hasta que no pasa algo no toma conciencia realmente de a veces de los errores que se están cometiendo. Las aplicaciones en la República Argentina de transporte evaden impuestos provinciales, impuestos municipales, impuestos nacionales, no tributan ningún tipo de tasa. Tienen a la gran mayoría, por no decir la totalidad de sus dependientes, con un simple monotributo, en un fraude laboral, claramente, porque en realidad en la Argentina rige la relación de trabajo y los taxistas y los remises están en relación de trabajo. Y fundamentalmente, lo que ocasiona es una competencia desleal absoluta con un servicio legal que está dentro del marco de una ordenanza que es el que brindan taxis de remises, un servicio que recordemos que funciona los 7 días de la semana, los 365 días del año, incluidos sábado, domingo y feriados, que tienen que hacer ITV cada 4 meses, que tienen que cumplimentar con el carnet, que la persona que sube a un taxi o un remis sabe quién lo está transportando porque está inscripto. El titular de ese vehículo está inscripto, todos esos vehículos de taxis y remises tienen seguro, o sea que si en el caso de que hubiera algún accidente o algún deceso, se puede justamente accionar contra un seguro. En el caso de las aplicaciones, nadie sabe quién lo está transportando, el vehículo no se sabe si está a nombre del chofer. En el caso de un accidente no se sabe si hay algún tipo de seguro. ¿Quién va a responder? Si responde un monotributista, si se tiene que ir a litigar al extranjero con estas aplicaciones. Realmente, ayer justamente tuvimos una entrevista en una radio colega de ustedes, que es Radio Continental, en donde el secretario general de Pedro de Taxi, esto Miguel Arias, comentaba algo que realmente es muy preocupante, que es que acá en la ciudad de Córdoba, los taxistas ya han advertido que está trabajando un sistema también de aplicaciones de transporte de personas, pero a través de motos. Sabemos realmente el altísimo nivel de accidentes de motos que hay en Córdoba capital y en la gran mayoría de las urbes, y nos damos ahora con que no solamente están funcionando todas estas aplicaciones que por la normativa actual están prohibidas, sino que aparte transportan las personas por vehículo, y ahora nos damos con que hay también aplicaciones que transportan personas a través de motos. Entonces acá está, lamentablemente, hasta que no haya una persona que tenga algún suceso fatal, creo que las autoridades no van a dar respuesta con la celeridad que merece el tema, ¿cierto? Por eso es que estamos trabajando fuertemente para evitar justamente que haya alguna situación de ese tipo. Estimado Carlos, ¿será el momento entonces de continuar con estos proyectos, con estas iniciativas? Hoy en la Argentina, por ejemplo, hay mucha preocupación por lo que son las apuestas online. El juego online que está descontrolado, el casino virtual que está afectando a niños, adolescentes, quizás en esta misma dirección, con esta misma iniciativa se podrá empezar a regular también, por ejemplo, las apuestas online que se han instalado en Sudamérica y que nadie las puede controlar. Totalmente, sí. La verdad es que lamentablemente en nuestro país en este momento, estamos bajo un nuevo régimen de un gobierno antiobrero en donde se retira el Estado justamente, y bueno, estamos observando las consecuencias en muchísimas facetas. Estamos observando las consecuencias del retiro del Estado con relación a lo que está sucediendo con este tipo de juegos ilegales con los niños. Estamos observando el retiro del Estado con lo que son el funcionamiento de todas estas aplicaciones. Estamos viendo el retiro del Estado incluso con el caso Loan, en donde prácticamente se ha desmembrado todas las instituciones que estaban vinculadas a la prevención de trata de personas, y hoy nos damos con una situación que realmente no solamente es grave porque el niño no aparece, sino que expone las consecuencias que está ocasionando justamente esta política que lleva adelante el actual gobierno nacional, que prácticamente en alguna medida ha sido un copy-paste del gobierno del expresidente Macri. También hay que resaltar que ha habido muchísimas falencias en los demás gobiernos, ¿cierto? Pero creo que es altamente preocupante lo que está sucediendo por estos días en la República Argentina con relación a este tema que vos estás mencionando de las apuestas online, en donde prácticamente cualquiera puede acceder, ¿no es cierto? Estamos conversando con el doctor Carlos Cafuri, abogado laboralista. Estimado Carlos, sabemos que vos no sos político, no sos concejal, no sos diputado, sos una referencia en el gremialismo de Córdoba, en el ámbito de la justicia laboral. Sin embargo, te vemos promoviendo esta clase de ordenanzas tan importantes. ¿Cómo puede ser que en tu caso personal estés dedicando tu tiempo para llevar adelante estas iniciativas, quizás reflexionando, elaborando, pensando, mientras ningún legislador, ningún concejal ha presentado un proyecto de esta naturaleza? ¿Cómo puede ser, Carlos, que sean vecinos de a pie, como en tu caso, gente que no está en cargos políticos, la que tenga iniciativas, mientras que ocupan los espacios quienes están ahí, pareciera que no ven estos temas? Bueno, yo creo que hay un divorcio manifiesto de todos los sectores de la política en la República Argentina con las problemáticas que tiene el pueblo. Me he tocado de cerca, por ejemplo, vos conocés muy bien el caso del proyecto de reforma laboral que elaboré hace ya más de 2 meses y medio, y llevo prácticamente esa misma cantidad de tiempo buscando algún legislador o alguna legisladora nacional que lo impulse. Vos escuchás discursivamente a todos los legisladores de la oposición, o lo que dicen ser oposición del gobierno nacional, y sin embargo, a la hora de tomar iniciativas para discutir otro modelo de paz en la República Argentina, otro modelo de reforma laboral, otro modelo justamente de nación para este país, porque acá hay que recordar algo: la dirigencia política no es la dueña de nuestra vida, ni de nuestro futuro, ni de nuestros hijos. Acá la dirigencia política son meros administradores provisorios del país, y lo que lamentablemente sucede en la República Argentina es que cada 4 años o cada 8 años asume un nuevo gobierno y es como que borra todo lo que hizo el gobierno anterior y arranca con algo nuevo. Esto lamentablemente tiene que acabar. Tiene que definirse por lo menos 10 políticas de Estado entre todos los partidos políticos, porque no puede ser que la Argentina esté sumergida realmente en una situación que ya es inaceptable desde todo punto de vista. O sea, en mi caso particular, yo la actividad que hago la hago porque realmente me gusta, la siento. Desde chico, mi viejo siempre me ayudó mucho, sobre todo con transmitiéndome sus experiencias. Venimos de familia peronista. Yo he tenido la posibilidad de presentar muchos proyectos de leyes, vos lo conocés mejor que nadie, Juan, que hemos hablado de varias ocasiones, y hemos presentado con todos los partidos políticos. Yo muchas veces he presentado incluso hasta iniciativas con la Unión Cívica Radical, que son muchísimas las que hemos presentado, y además, en Córdoba, cuando aprobamos la primera ordenanza de violencia laboral en Río Cebardo, la logramos a través de la Unión Cívica Radical. Ahora, en Huerta Grande, la primera ordenanza en contra de las aplicaciones extranjeras en defensa del trabajo nacional de los taxis y los remises, la hemos logrado también con la Unión Cívica Radical. Y lamentablemente uno por ahí, que a veces quisiera que el peronismo fuera la referencia política para poder canalizar todas estas iniciativas, porque en definitiva eso es el peronismo, se da con que empiezan las excusas, empiezan los peros, empiezan las observaciones para obviamente no tomar este tipo de definiciones, y bueno, en definitiva, lo que uno busca es tratar de hacer estos aportes para que el día de mañana tus hijos, mis hijos o nuestros nietos tengan un mejor país que el que nosotros. Creo que en este país hay que empezar a trabajar en la formación de los nuevos liderazgos. y tenemos que tener un pueblo más protagonista y menos espectador, porque acá las definiciones de fondo no las terminan tomando los gobiernos, sino que las terminan tomando los pueblos. Eso es lo que tenemos que tener. Estimado Carlos, desde ya muchas gracias por tu tiempo y también en nombre de las empresas de taxis y remises de acá de Huerta Grande, mandarte un gran abrazo, un gran agradecimiento por el aporte que hace también al crecimiento de nuestra localidad, en este caso con una ordenanza de tanta importancia. Muchas gracias, te mandamos un gran abrazo. Dos minutitos, si me permite agregar algo más. Sí, claro. Quería avisar que esta semana vamos a estar presentando nuevos proyectos de ordenanza en la ciudad de Mendiolaza, en la ciudad de Unquillo. Ya he estado en contacto con un concejal de Capilla del Monte y con un concejal de Carlos Paz, en donde también estamos trabajando para ver la posibilidad de ingresar entre esta semana y la semana que viene este mismo proyecto, y consideramos que todos los concejales de la ciudad de Córdoba tienen que defender los puestos de trabajo de los taxis y de los remises. Creemos que tiene que haber una decisión política concreta de representatividad de la ciudadanía local, y yo estoy dispuesto a colaborar con aquellos concejales que tengan interés de abordar este tipo de proyectos. Estimado Carlos, seguiremos de cerca entonces cómo avanza esto en otras localidades. Te mandamos un gran abrazo. Gracias como siempre. Un fuerte abrazo. Gracias, Juan. Un abrazo. Escuchamos, conversamos con el abogado laboralista Carlos Cafure.